Hoy es martes 6 de mayo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Retiran un abejero de Bordavidea. Dos efectivos del Parque de Bomberos de Iruña procedían ayer a la tarde a la retirada de un panel de abejas que se encontraba situado en plena calle Bordavidea. El mismo estaba en una de las zonas ajardinadas de una de las aceras de esta calle, próxima a la Escuela de Música, y con el consiguiente riesgo para usuarios y usuarias de la misma y niñas y niños, ya que se encontraba en las inmediaciones de un parque infantil. Incorporación de la nueva agente de igualdad. Así es, Garasi. Si hace unas semanas anunciábamos la designación vía concurso oposición de este puesto, hoy podemos comentar que ayer comenzó a trabajar la nueva técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Amaya Zalba relevará al actual técnico que hacía las veces de técnico de deportes y de igualdad, Josu Bayo. Y el equipo de gobierno del ayuntamiento vuelve a requerir una salida nueva para Decathlon. En un nuevo documento consensuado con la mancomunidad de la comarca de Pamplona, el ayuntamiento de Berriozar requiere una nueva salida del espacio comercial de Decathlon con el fin de no colapsar más una rotonda del Zorchico que ya se ve saturada y que tanto policía foral como policía municipal de Pamplona señalan como punto negro. El consistorio confía en que finalmente el texto planteado previamente en el departamento de Fomento quede recogido en el PSIS aprobado en marzo. Pistoletazo de salida para la primera semana de la fotografía en Berriozar. El colectivo Bergaski puso ayer en marcha la primera semana de la fotografía en nuestro pueblo. Arantxa Makirrien y Pachi Pitillas, portavoces del grupo, quisieron presentar su apasionada afición a la fotografía en un acto que congregó a unas 40 personas. De gente que a todos nos define una cosa, la pasión por la fotografía. Tenemos inquietudes, tenemos muchas ilusiones que se nos quedaban cortas. Queríamos compartir con mucha gente y esto tenía que cobrar vida. La manera de hacerlo era agruparnos en un colectivo en el que cada uno de nosotros aportara cosas. ¿Quiénes somos? Bueno, el colectivo como tal se llama Bergaski. Somos un grupo de aficionados, no tenemos más pretensión. El detonante que origina toda esta historia es sencillamente que a todos nos gusta la fotografía. Durante toda la semana, las fotógrafas y fotógrafos de esta asociación mostrarán algunos de sus trabajos en una exposición que se puede ver en el Kulturgune a partir de ayer y hasta el próximo domingo y que lleva por nombre Puntos de Vista. Dos charlas con dos fotógrafos profesionales, Chusa García Camón, profesora de Historia de Arte en la Escuela de Artes de Pamplona, y Villar López Vallés, fotoperiodista de la agencia EFE desde 2002. La segunda edición del Rally Fotográfico será el sábado día 10 y el domingo 11, salida fotográfica dirigida a toda la población. Y hablando de fotografía, una curiosa iniciativa para fomentar el euskera y el comercio. Se trata de un concurso de fotografía que persigue buscar la relación del euskera con el comercio en nuestro pueblo. Esta actividad tiene por nombre Euskararen Paparatziak, paparazzis del euskera, y las instantáneas que quieran participar en el mismo lo podrán hacer mandándolas vía WhatsApp o Telegram al número de teléfono 692-730-246. Escuchamos las palabras de Rosa Ramos, técnica de euskera del Ayuntamiento de Berriozar, refiriéndose a este tema. Bueno, ba, euskararen paparatziak bada euskara merkataritza programaren barneko lehiaketa eta herritar guztiei proposatzen diegu merkataritza eta euskara lotzen dituen argazkiak atera eta 692-730-246 telefonora WhatsAppez edo Telegram programen bidez bidaltzea. Maiatzaren 15tik 25era eta aukera izango dute bai argazkiriko berenak eta baita parte hartzaile guztien artean egindako zozketaren bidez sari batzuk batzuk lortzeko. Lehiaketaren oinarria kontsultatu daitezke udalaren web orrian. Thank you. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues hoy tiempo muy variable. La predicción para hoy en concreto nos dice que tendremos cielo nuboso o muy nuboso con predominio de nubes medias y altas, viento flojo a moderado del suroeste por la mañana, pero por la tarde irá girando a componente norte, lo que hará que las temperaturas máximas se vean en notable descenso. Hoy a últimas horas fresquito. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.